sientas como yo. Así no puedes seguir. Haremos cambios los dos. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Haremos cambios los dos.